Crime gang. Smash that shit, dog. Brr. Robo Fendi, puta trendy. Siempre andamos con la pendi. Ya que el chato no me entendí. Loco, mi ganga no es friendly. Antes andábamos a pata, ahora me muevo un par de Fendi. Valentino hasta las patas. También me quiere hacer un baby. No necesito security, tenemos propia fila. Dime, chure, son minority. La chuntan como Ribery. Pow, pow, pow, go low. Lebron y nos fuimos de ahí. Ahora ya, ya, go. Y te quedaste sin jewelry. Mírame, tú ya sabes cómo es. Joven sister, otra vez. Partí la pista otra vez. Como jugando en el play. Pa' mi hermano, amor de rey. Vale más que mil shakes. Tu hoe me pidió en su cara que le diera milkshake. Cabrón, no hay break. En esta mierda saben quiénes cortan el cake. Gracias al trap es que estamos todos bien. Y mi hermano ya no roban porque ya llegó el check. En Miami ando corriendo en un Lambo. Tengo un par de panas presos por par de taladros. El juez dice que es lo que estamos cocinando. Clarity, my DVS, tú sabes, estoy brillando. Con pavito ando rockeando. Corto piola en Murano. Piñanga no nos dejamos. Todo el día estoy viajando. Jarabe en mi vaso. Par de bichis esperando. Por el pico lo pasamos. Toda mi ganga chupa. Balin, balin, balin como Jordan. Se la acaba mala, baby, que no joda. Gracias, transmitamos balin. Volamos pilas, dicen que ahora está más salvaje en la zona. El punto de mi chichi está en corona. Un chipetazo y te pa'l río. En la calle sin un tío. Me toma la pesca, ustedes van a decir, ok. Con mi banda Chichi Gang, tu polola nuestra fan, estamos concretando plan. Gang, con mi banda Chichi Gang, tu polola nuestra fan, estamos concretando plan. Robo Fendi, puta trendy, siempre andamos con la pendi. Ya que el chato no me entendí, loco, mi ganga no es friendly. Antes andábamos a pata, ahora me muevo un par de Fendi. Valentino hasta las patas, también me quiere hacer un baby. Robo Fendi, puta trendy, siempre andamos con la pendi. Ya que el chato no me entendí, loco, mi ganga no es friendly. Antes andábamos a pata, ahora me muevo un par de Fendi. Valentino hasta las patas, también me quiere hacer un baby.